Black Records presenta Huguito DJ, lo rompe discotecas. Tranquilo, facha, que lo mío no te sale. Mira mi paso si no quieres bailar, mira mi paso. Mira mi paso si quieres caranchar, mira mi paso. Mira mi paso si no quieres bailar, mira mi paso. Mira mi paso si quieres caranchar, mira mi paso. Dale tu raki, tu baile, da pa' explotar. Mira esa güey, mira esa güey que está que explota. Ya lo piden caranchar, si tu baile está viola. Mira esa güey que está que explota. A mí me gusta la turra, sota, turra, sota. Mira esa güey que está que explota. Si los bellos están, si la pica caranchar. Mira esa güey que está que explota. Dale, mira esa güey. Rompe y con la turca, la pipa a bailar, tirando un pasito, bien durito, bien durito. Rompe y con la turca, la pipa a bailar, tirando un pasito, bien durito. Mira mi paso, menea la cola, menea la cola, menea la cola. Mira mi paso, menea la cola, menea la cola, menea la cola. La llaman salvaje. Cuando la turra se aprieta, se toca, se sube el traje. Llénalo turro, volviéndose loco, sí.